Ustedes saben que no nos queremos ir. Lo saben, ¿no? No nos queremos ir. Tenemos una bocha de temas para regalarles y no nos queremos ir. ¿Sí? Los dragones. Te mando un saludo para aquí de parte de Nicky con el tema Tú me haces mal. Le quiero regalar un tema. Yo sé que con este tema van a saltar. Acá hay gente que hace mucho que conoce a los dragones, ¿o no? ¿Eh? Y hay gente que no, por supuesto. La vida es así. Con este tema van a saltar los dragoneros. Todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos con la palma de rey. Jesus.